Estamos en contacto telefónico con Jorge López Sabe, uno de los responsables del portal Insurgente, periodista, amigo de la casa, con quien queremos conversar unos minutos de esta información que a nosotros nos sorprendió. Claro, nosotros no estamos siguiendo la realidad británica todo el tiempo, nos interesan también otros temas de Europa y del mundo, pero claro, en Europa esto tiene una fuerza tremenda y ya se veía venir, nos decía por interno. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. A ver si nos escuchás ahí, Jorge. Hola, hola, hola. Yo sí, perfecto. Bien. Bueno, decía Diego que estaba más o menos claro que iba a dimitir porque ahí tiene Theresa May acumula dos fracasos muy importantes. Por un lado, en la interna del Partido Conservador se ha quedado en una estruendosa minoría. Es decir, no es capaz de concertar ninguna mayoría interna. Y por otro lado, lleva tres fracasos en el Parlamento. Lleva tres propuestas de Brexit, de negociación con la Unión Europea, que expone para ser votada en el Parlamento británico y que han sido rechazadas. Ella estaba en este momento negociando la posibilidad de una cuarta cita en el Parlamento británico con un nuevo acuerdo con la Unión Europea para que, como ella dice, la traducción sería una salida ordenada de la Unión Europea, pero no ha tenido ya más margen. ¿Por qué? Porque hay un dato revelador, que es que ayer, igual que Holanda, también votó Inglaterra al Parlamento Europeo. Y aunque los datos no se conocen, hasta el domingo que voten el resto de los países de la Unión Europea, los sondeos, como se dicen las israelitas a pie de urna, indican que los partidarios de salir de la Unión Europea de un modo abrupto, con un partido que incluso se llama Partido del Brexit, Partido de la Salida, que es el que, todos los indicios indican que ha ganado ayer las elecciones al Parlamento Europeo. Elecciones que tiene que seguir participando Inglaterra porque formalmente aún sigue dentro de la Unión Europea. Pero, como te digo, todo indica y el ambiente es que ese partido pro-Brexit habría obtenido más del 34% del electorado, y lo cual indica un desplome del Partido Conservador de May. Entonces, esto ya ha sido el empujón definitivo hacia el abismo de Theresa May. Bien, ¿qué importancia tenía Theresa May desde el punto de vista político en Gran Bretaña? O sea, la dimisión de ella, más allá del cargo, obviamente, que ocupa, que es muy importante, sin lugar a dudas, como política, como líder de un sector político, ¿era trascendente? O sea, ¿esta dimisión puede afectar la política de Camas? Mucho. Es decir, ella dirigía hasta el 7 de junio aún todavía, porque la dimisión la formalizará el 7 de junio, aunque la ha anunciado hoy, hace unas horas. Dirigía el Partido Conservador, que era, porque todos los indicios es que tenemos que utilizar el participio era. Es decir, ¿por qué? El Partido Conservador, todo indica que ha podido quedar ayer en las elecciones que hubo entre el cuarto y quinto lugar. El desplome es espectacular. Entonces, un partido, junto con el Labour, el Partido Laborista, que han manejado, conducido, dirigido la política británica en los últimos 60 años, era una figura muy importante, ganadora, en un partido ganador. El desplome va a ser terrible, o está siendo, y ha quedado muy, muy, muy, muy insignificante su figura. Es decir, es una política que ha sido totalmente, como se suele decir en términos económicos, amortizada. Es decir, ya ni en sus propias filas era querida, y a partir de ahora hay una guerra abierta por la sucesión. Pero ella está realmente, era cuestión de horas, de ponerle el día que iba a dimitir, porque, como te digo, ni tenía apoyo interno dentro de sus filas conservadoras, ni siquiera tenía apoyo para poder seguir negociando el famoso Brexit con el resto de la Unión Europea. Bien, decías que los laboristas y los conservadores bajaron claramente su potencial de poder político. ¿Quiénes ascendieron? ¿Quiénes toman ese lugar? Vos decías el partido del Brexit. ¿Qué orientaciones económicas y políticas tienen? Bien, eso es un fenómeno que está ocurriendo, de todas maneras, te hago una brevísima introducción, en toda Europa. Es decir, los dos grandes partidos, los dos grandes bloques, conservadores y socialdemócratas, o por decirlo de un modo también así, centro-derecha y centro-izquierda, que han protagonizado la vida en todos los países de Europa, se ha desmoronado. Es decir, eso ya no es más. Incluso en algo tan férreo y tradicional como es Inglaterra, también. Es decir, ayer todo indica que, como te digo, el partido Brexit, que está vinculado a los sectores también conservadores, ojo, no nos equivoquemos, es el que va a aglutinar todo el descontento de una negociación fallida con la Unión Europea y lo que ha cultivado es el hecho de que hay que salirse de la Unión Europea cuanto antes mejor, porque eso es lo que le interesa a Inglaterra. Eso lo ha cultivado el Partido por Brexit y, bueno, con un apoyo económico y empresarial muy importante de las grandes empresas que se favorecerían de la salida en la Unión Europea y mirando más hacia Estados Unidos. Es el primer partido seguramente en las urnas que están, como digo, congeladas con los votos emitidos ayer y que el domingo se van a hacer públicos. Hay un ascenso importante del Partido Verde, que dentro del esquema, digamos, más tradicional se ubica más a la izquierda y aglutina mucho voto joven. Estaríamos hablando del 10%, que son varios millones de personas que están haciendo el contrapeso. Y como vos decías, perdón, un desplome absoluto de los dos grandes, el conservador y el laborista, el socialdemócrata y el centro-derecha, que han tenido una mirada hacia el Brexit de querer abarcar a los que están a favor, a los que estaban en contra, a los que estaban regular, y el electorado sin duda los ha castigado. Bien. Sí, Jorge, buen día. ¿Cómo ella se hace efectiva la renuncia a partir del 7 de junio? ¿Y cómo se elige el que va a sucederla? Eso es una guerra absoluta, es decir, dentro del Partido Conservador. En las últimas horas, estaba mirando ahora mismo la BBC, han surgido como, hay como cinco candidatos ya a dirigir. Y lo que se oculta para ver el perfil que tiene es la relación que tiene con el Brexit. Fíjate vos que detrás de eso tendría que haber una posición política, ideológica, económica y tal, dentro de la interna conservadora, ¿no? Pero no, es si es pro-Brexit algo duro o si es pro-Brexit blando. Esa es la única, Claro. el único calificativo que se da. El máximo candidato que es muy posible que sea el elegido es Boris Johnson, que ha sido canciller, ministro de Exteriores, tiene mucho apoyo en las bases conservadoras, pero menos en, digamos, en las estructuras medias y en los diputados conservadores, porque es un tipo un tanto histriónico, no de flema tradicional inglesa que cuida mucho lo que dice, sino es más, digamos, más bocazas, no más, es decir, le gustan las frases que no, así un poco más teatrales, y eso hace que el electorado inglés conservador no le tenga una total simpatía. Sí, las bases que consideran que es el heredero natural, y pienso yo, por lo que uno escucha en las calles, que va a ser el encargado de sacar a Inglaterra de Unión Europea y decir, de llevar a la negociación final del Brexit, que todo indica que es una salida, como digo, bastante abrupta, ¿no? Bien, en la gente, ¿cómo repercuten estas cosas? ¿Hay posibilidades de organizaciones de izquierda que puedan aprovechar este momento también para promover otro tipo de política en Gran Bretaña? ¿O tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza? Sí, lo que ocurre es que el tema del Brexit ha tapado todo de una manera que ha obligado a la gente a posicionarse, ¿no? Y las familias, como yo decía una vez, están divididas, los compañeros de trabajo, siempre casi al 50%, un poquito más para salir de Europa, pero muy cercano, está todo muy dividido, ¿no? Una familia queda 10 personas a comer un domingo y hay 5 que están por el Brexit y 5 que no, ¿no? Es el chiste típico de Inglaterra en estos meses, ¿no? La izquierda. En realidad, el Partido Verde está acumulando ese desencanto y ese descontento. Pero también es muy significativo, y es también una práctica que podríamos llevarnos a hablar de lo que pasó ayer en Holanda, que también, como digo, también hubo votaciones para el Parlamento Europeo. Está asumiendo la izquierda que su base social está caminando de un modo rápido o lento, de acuerdo a cada país, pero caminando al fin hacia la abstención. La abstención es un refugio del desencanto. Es decir, que no encuentra la gente posibilidades de cambiar las cosas a corto y medio plazo y decide no participar. Entonces, nos encontramos con zonas, por ejemplo, en Holanda ayer, mirando los resultados, los resultados que salen, como digo, el domingo, pero la participación, y nuevamente en los barrios obreros, en el entorno de las grandes ciudades, la abstención es gigantesca. Es decir, hay un rechazo al concepto clásico de democracia, y eso la izquierda lo tiene que digerir como un elemento nuevo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Muy bien, Jorge, obviamente que quedarán capítulos para conocer de los próximos días, de cómo se acomoda la política de Gran Bretaña, qué pasa en el resto de los países cercanos, en los vecinos, me imagino también en... Claro, porque el domingo hay elecciones en el Parlamento Europeo, en el resto de los países, y una de las miradas obligadas, digo, es el papel de la ultraderecha, que es creciente en todos los países, y bueno, se presentan obviamente a las elecciones al Parlamento Europeo, y habrá que hacer un seguimiento de cómo en cada uno de ellos, en cada uno de los países, tiene repercusión. El domingo también hay elecciones en España, en municipales y regionales, donde de alguna manera el Partido Socialista, que ganó con Pedro Sánchez en las últimas generales hace unas semanas, quiere ver una segunda parte de ese triunfo. Pero hay, digamos, batallas electorales muy interesantes en las dos grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, donde hay, según las encuestas, empates técnicos entre varias organizaciones, y se va a decidir todo por muy pocos votos. Y también estaremos atentos a esos resultados. Te mandamos un abrazo, que andes bien, Jorge, y gracias, como siempre. Un abrazo. No, a ustedes por la atención, y un beso para ustedes y la audiencia. Hasta luego.